Radio Educación presenta El fin justifica las leyes. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. ¿Qué tal? Qué bueno que están aquí con nosotros en este programa dedicado a la comunicación. Los saluda Graciela Ramírez. Yo soy José Ángel Domínguez y me da muchísimo gusto saludarlos también. Graciela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, José Ángel, aquí muy contenta de iniciar este programa. Hemos preparado mucha información de interés para nuestros radioescuchas. Esperamos que nos acompañen durante toda la emisión. Efectivamente, aunque la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que se promulgó en el año 2014, ya contempla a la radio comunitaria e indígena para las comunidades, la persecución no ha terminado. Mientras se regularizan ante el nuevo órgano regulador, siguen estando fuera de la ley y el riesgo de cierre y decomiso de sus equipos es una realidad presente. Hoy vamos a hablar de esto en nuestra entrevista. También vamos a presentarles un reportaje sobre periodismo cultural 3.0. Si quieres saber qué es esto del periodismo cultural 3.0, quédese y escúchenos. ¿Sí? Este foro fue parte de los festejos por los 67 años de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Y por supuesto, pues vamos a tener Notimedios, donde tenemos las noticias de comunicación más importantes de la semana. Quédate y participa aquí, en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos con mucho entusiasmo y con mucho cariño también a todas las audiencias que nos sintonizan a través del 1060 de su banda de amplitud modulada por internet en www.e-medioradio.edu.mx, desde luego a través de nuestra señal de prueba en Mérida, Yucatán, en el 107.9 de frecuencia modulada, y a todas aquellas personas que nos escuchan a través de las emisoras hermanas que se enlazan gracias a la red satelital EDUSAT. Son Radio Torreón, Radio UAM de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio Universidad Occidente en Los Mochis, Sinaloa, Radio Universidad de Yucatán y V Radio Morelia. Les enviamos un abrazo fraterno desde la contaminada capital de la República Mexicana. Les invitamos a participar a través de nuestras vías de comunicación. Tenemos el Facebook, que es El Fin Justifica a los Medios, donde pueden escribirnos durante el programa y también pueden bajar el podcast posteriormente y obtener información durante toda la semana. En Twitter estamos como @radioelfin. Nuestro correo electrónico es elfinjustifica@yahoo.com.mx y nuestros teléfonos, el 4155-1060, para quienes se encuentran aquí en la Ciudad de México. Y si no, bueno, tenemos la alada sin costo, 01-800-080-1060. Tenemos la Revista Mexicana de Comunicación, la revista Cuarto Oscuro y un libro, La Casa Blanca de Peña Nieto. Esta historia que transmitió Carmen Aristegui y que, bueno, poco antes de ser cancelado su programa en MBS. Claro, es un libro muy interesante que firman Daniel Izárraga, Rafael Cabrera, Irving Huerta y Sebastián Barragán, este polémico equipo de periodistas investigadores del programa de Carmen Aristegui. Y hay que decir que ganaron el premio Gabriel García Márquez de periodismo del año 2015. Ajá. Y el premio nacional de periodismo 2015, así que lléveselo usted, háblenos, permanezca atento a este programa que estamos seguros es de interés para todos y todas quienes estamos interesados en la radio comunitaria, en la radio indígena. Quédese con nosotros. Notimedio. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el asesinato del periodista Manuel Torres González, cometido el pasado 14 de mayo en Poza Rica, Veracruz. El organismo internacional instó a las autoridades mexicanas a actuar de manera pronta y oportuna en las investigaciones sobre este crimen e identificar y sancionar a los responsables, tanto materiales como intelectuales. Asimismo, pidió que se indague indague la hipótesis de que el asesinato está asociado con el ejercicio de la libertad de expresión. Y ante los ataques de que ha sido víctima el diario Vanguardia en el estado de Coahuila, la bancada del Partido del Trabajo en el Senado de la República solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que inicie una investigación sobre las violaciones a la libertad de expresión, las amenazas y agresiones en contra de los trabajadores del diario. En este mismo sentido, el diputado federal Federico Doring propuso a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que se solicite a la Procuraduría General de la República conocer e investigar si hubo algún delito por parte de las autoridades de Coahuila contra el diario Vanguardia y sus colaboradores. El periodista Joaquín López Dóriga anunció su salida del noticiario estelar de Televisa. El viernes 19 de agosto será el último día en que dirigirá y conducirá este programa, una decisión que afirma tomó desde hace meses con su familia y los directivos de la empresa. El anuncio lo realizó durante el noticiario, donde agradeció a la audiencia, a sus colaboradores y técnicos que le han acompañado a lo largo de más de 16 años. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima recomendó al Consejo General del Instituto Electoral del Estado que ofrezca una disculpa pública institucional y adecuada a los periodistas que fueron desalojados hace 14 meses de las instalaciones de ese organismo, bajo el argumento de que se violaron sus derechos a la libertad de expresión y acceso a la información. La Comisión Estatal de Derechos Humanos pidió a la presidenta del Instituto, Felicitas Alejandra Valladares, ofrezca la disculpa pública y evite en el futuro obstruir la función de los periodistas, que representan un elemento esencial para la formación de una opinión crítica en los ciudadanos. En Chiapas, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación tomaron durante 5 horas estaciones de radio y canales de televisión públicos y privados en la capital del estado. Los manifestantes se apoderaron de la transmisión y durante los noticiarios afirmaron que, pese a las amenazas de despido y encarcelamiento, no suspenderán el paro de labores iniciado el pasado 15 de mayo ni retirarán el plantón instalado en Tuxtla Gutiérrez. El Instituto Federal de Telecomunicaciones autorizó el acceso a la multiprogramación a multimedios televisión y televisión digital. Con esto aumenta la oferta de canales disponibles de televisión abierta en beneficio de las audiencias, concesionarios de radiodifusión y productores de contenido. El órgano regulador señaló que en todos los casos las solicitudes cumplieron con lo establecido en la Constitución mexicana, en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y en los lineamientos generales para el acceso a la multiprogramación. En noticias internacionales, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, informó la desaparición de 3 reporteros de Radio Cadena Nacional en la región de Catatumbo, en la que se vio por última vez a la periodista española Salud Hernández Mora. Hernández Mora desapareció el fin de semana en una región dominada por rebeldes de izquierda y organizaciones del narcotráfico cuando realizaba un reportaje. Al lugar se trasladaron 5 periodistas más, pero hasta el martes pasado solo 3 establecieron contacto, 2 de Caracol y 1 de la agencia EFE, por lo que ahora son 3 los periodistas de Radio Cadena Nacional que están desaparecidos. Las informaciones sugieren que los periodistas están en manos de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, pero hasta el momento nadie ha reclamado el posible secuestro. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog, elfinjustifica.wix.com/notimedios. Noventa años de trayectoria avalan nuestro trabajo. Por una FM para Radio Educación, ya. Trabajadores y trabajadoras de Radio Educación en Acción. ¿Cómo hay que decirlo? ¿Cómo hay que solicitarlo? ¿Cómo hay que pedirlo, exigirlo? Una FM para Radio Educación ya. no sé, en inglés, en francés, a lo mejor estarían mejores oídos, mi estimada Graciela. Pues comuníquense y opinen sobre este tema. Yo creo que es muy importante que los radioescuchas de esta emisora también se manifiesten, claro, ¿verdad? Estamos en el Twitter como arroba Radio El Fin, el Facebook, como nos decía Graciela, es El Fin Justifica a los Medios, y tenemos un correo electrónico a su disposición, elfinjustifica@yahoo.com.mx, las líneas telefónicas 4155-1060, 01800-080-1060. Como ya nos comentó mi compañera, tenemos el libro La Casa Blanca de Peña Nieto, una espléndida investigación, pero también la revista Cuarto Oscuro, que es igualmente extraordinaria en sus imágenes, y la revista Mexicana de Comunicación, con contenidos muy, muy disfrutables. Así que, ¿qué les parece si antes, mientras esperamos sus llamadas, escuchamos un reportaje que prepararon nuestros compañeros, Graciela? Así es, Alexia Cervantes y Yael Zárate fueron a este evento de Periodismo Cultural 3.0 que organizó la Escuela de Periodismo Carlos Septién García por sus 67 años. El reportaje. El reportaje. Este martes, con motivo del 67 aniversario de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, se llevó a cabo una serie de mesas de análisis que, como eje principal, abordaron el periodismo cultural de cara a las nuevas tecnologías y la Internet. En estas mesas participaron destacados exponentes de la comunicación y el periodismo, entre ellos Gloria Muñoz Ramírez, directora del portal digital Desinformémonos, Diego Mendiburú, director general de Fáctico, una aplicación móvil que permite al usuario mantenerse informado dependiendo del lugar en el que esté, el periodista y escritor Jorge Tirso y Alejandro Mendoza, editor de Vice México, quien precisamente aprovechó el espacio para recomendar a los jóvenes periodistas no disfrazar publicidad de información, pues puntualizó que eso es verle la cara al lector. Además, Alejandro Mendoza refirió formas de mantener a flote un medio en plataformas digitales. Están en un medio que van a pelear diario con la gente de ventas y de marketing y de todo ese tipo de cosas, porque hay una parte que quiere ganar dinero. Entonces creo que la manera de solucionar esto es encontrar un balance entre el equipo editorial y las personas que estén llevando eso. O sea, en un país la broma es que somos la autodefensa editorial, porque nosotros bloqueamos un poco cosas, que ideas increíbles que a los de ventas se les ocurren, y tenemos un modelo que también nos ha funcionado muy bien. En Vice tenemos prohibido hacer public reportajes, o sea, está prohibidísimo hacer un public reportaje, porque creemos que si tú quieres vender bajita la mano esta taza, el lector no es tonto y vas a ver que le estás queriendo ver la cara, y no va a funcionar para la marca y tampoco va a funcionar para el medio. Todos van a quedar mal. El criterio de un medio creo que siempre debe ser publicar cosas de las que estés orgulloso y cosas que presumirías a otras personas y cosas que tú mismo leerías, porque si ni siquiera tú leerías lo que estás publicando, no sé por qué tu lector tendría que leer eso. Por otro lado, el escritor y periodista Jorge Tirso, quien también es editor de la revista Mexicana de Comunicación, hizo una reflexión sobre la importancia del periodismo cultural y comentó que, en su opinión, se debe desligar la actividad periodística de la visión meramente mercantil. Hay que desligar la actividad del oficio periodístico de la actividad mediática empresarial, porque uno puede convivir las dos cosas, pero uno no es necesariamente el otro. Yo siempre les digo, y sobre todo cuando estoy con chicos que estudian la carrera, digo, ¿qué pasaría si ustedes, en vez de haber querido estudiar periodismo, hubieran querido estudiar artes visuales? ¿Qué hubieran tenido que hacer después de salir de la carrera para ser un artista visual? Que ustedes dijeran, yo quiero ser Toledo, o yo quiero ser Gabriel Orozco, o que ustedes quieran, ¿no? No iban a entrar en una empresa que les pusiera su seguro social, que les pagara cada quincena y que tuvieran una línea editorial. Pues no, el arte se sobreentiende que es un discurso radicalmente libre, y que, no sé, Van Gogh se murió sin haber cobrado, se murió en la pobreza, y es uno de los grandes artistas de nuestros tiempos. El periodismo, creo que como es una forma de arte, como así lo entiendo yo, un una forma de arte de la realidad, o que por lo menos puede aspirar a ser una forma de arte de la realidad. No necesariamente para hacer buen periodismo tienes que ser una persona con dinero, lamentablemente. Todos queremos tener las dos cosas, todos queremos ser grandes periodistas que nos vayan muy bien y que además nos paguen. Pero si desligamos el discurso del periodismo, del discurso de los medios, podemos encontrar que hay vida más allá de los medios. Hay vida más allá de los likes, hay vida más allá de la publicidad, hay vida más allá de la lógica de las ventas, etcétera, etcétera. Y creo que en esa sensación, en esa discusión, el periodismo cultural tiene muchísimo que decir, porque el periodismo cultural, pues, por naturaleza, es un tipo de periodismo, ya decía yo hace rato, que habla acerca de del sentido, de la cultura, de la identidad de las sociedades. El denominado periodismo ciudadano se caracteriza precisamente por la participación de ciudadanos de a pie en el proceso de creación y difusión de la información. Este es un fenómeno alentado por la democratización de Internet, las redes sociales y los teléfonos inteligentes. Ahora, cualquiera puede hacer una denuncia en tiempo real, pero vale la pena señalar que no toda denuncia en la web constituye un ejercicio periodístico. De esto nos habló la directora del portal digital Desinformémonos y reportera de la jornada, Gloria Muñoz Ramírez. Yo creo que hay que dividirlo. Por supuesto que está la denuncia ciudadana que se transmite a través de medios periodísticos. Me parece que es un material imprescindible y que si algo positivo pueden hacer estas redes es transmitirlas de manera oportuna. Pero el periodismo tiene características importantes, que es el acomodo de datos, la intención, el rigor, la investigación, la ética, y eso no necesariamente lo tiene una denuncia que de manera espontánea se transmite a través de las redes sociales. En opinión de varios especialistas, el concepto de periodismo digital aún sigue en construcción. Con los avances tecnológicos que no cesan, en teoría, hoy cualquier trabajo periodístico puede darle la vuelta al mundo. Tenemos más medios independientes y un mar de información. Sin embargo, sigue siendo difícil encontrar sustento y un modelo de negocio viable en todos los sentidos. Por supuesto, también quedan retos pendientes referentes a la profesionalización de los futuros periodistas digitales. Y ante esto, la Escuela de Periodismo Carlos Septién García ha aceptado el compromiso de promover ideas y proyectos de sus estudiantes como una experiencia formativa que les dé bases para un futuro profesional. Enhorabuena por su 67 aniversario. Para El Fin Justifica los Medios, reportaron Yael Zárate y Alexia Cervantes. Bueno, pues los invitamos a comunicarse, a participar. El Twitter es @RadioElFin, el Facebook El Fin Justifica los Medios. Por cierto, que ahí pueden también bajar el podcast a partir de mañana en la mañana, ya está ahí. El correo electrónico es elfinjustifica@yahoo.com.mx y los teléfonos 4155-1060, 01800-080-1060. Y llame porque se puede hacer de, pues, la revista Cuarto Oscuro, la revista mexicana de comunicación, y ya no hay libros de la casa. No. Bueno, yo creo que al final vamos a hacer una rifa porque hay mucha gente que lo está solicitando, el libro La Casa Blanca de Peña Nieto. Bueno, vamos ahora a nuestra siguiente sección. La entrevista. Respetarnos. Escucharnos. Vico. Descubrirnos. Celebrarnos. Sacrute. Juntarnos. Juquiahtl. Organizarnos. Expresarnos. Struinte. Divertirnos. Conocernos. Informarnos. Resistamos. Las radios comunitarias hacemos esto todos los días. ¿Y para ti qué es comunicar? Compártenos tu idea en el Twitter a través del hashtag ComunicarES. ¿Otros medios? Otros mundos. Nuestros medios, nuestros mundos. ¿Sí? Bueno, pues ya lo escucharon ustedes, el tema de hoy es el proceso de la radio comunitaria ante la nueva ley. Y esto que escuchamos al inicio es un spot que estas radios comunitarias están trabajando ante la persecución. Bueno, porque hay que decir que la radio comunitaria e indígena en nuestro país está regulada por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que como muchas personas saben fue promulgada en el 2014. Sin embargo, el proceso para regularizarlas ha sido lento, ha sido complicado, debido a que no existe una política orientada a facilitar la incorporación de estas, de estos comunicadores en todo el país al nuevo marco legal y normativo. Así es, y mientras tanto, a la par de los trámites y gestiones que se realizan para regularizar a estas emisoras, otras áreas del mismo Instituto Federal de Telecomunicaciones cierran y decomisan equipos de comunidades campesinas e indígenas que desempeñan una labor social a favor de sectores vulnerables de la población, José Ángel. Efectivamente, inclusive campañas en los medios masivos de comunicación que los criminalizan, que dicen que se roban el espectro radioeléctrico, en fin. Esto da lugar a la instalación de una mesa de diálogo que diversas organizaciones han buscado con representantes del Instituto Federal de Telecomunicaciones a fin de lograr la debida atención de este órgano regulador a las comunidades que están interesadas en obtener una concesión, como se les llama ahora, de uso social. Así es, y bueno, precisamente en este momento tenemos entendido que varios representantes de estas radios comunitarias están en una reunión en donde están tratando de llegar a algunos acuerdos con autoridades del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero un par de ellos nos acompañan ya aquí en el estudio. Tenemos a Geraldina Lázaro, de la Red de Comunicadores Boca de Polen. Bienvenida, Geraldina. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio. No, hombre, gracias por tu tiempo y por acompañarnos. También está Eric Coriot Lozada, él viene de la radio Chololan, que está en Tlaxcalancingo, en Puebla. Bienvenido, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por el espacio, Gabriela, José Ángel y pues... Graciela. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Oigan, bueno, pues recientemente, y no solo recientemente, sino desde hace un tiempo para acá, algunas radios comunitarias han sido cerradas por inspectores del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues porque no cuentan con el permiso, con la concesión para operar. ¿Cuáles son estas? ¿Nos podrían hablar de estas en particular y por qué se ha dado esto? A partir de que ya tenemos la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que sí considera ya la existencia de radios comunitarias y radios indígenas. ¿Qué nos dices, Eric? Sí, pues hace rato incluso, ¿no?, cuando inicia esta reunión con el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, hablaban de una última, ¿no?, que fue el caso de Milpa Alta. Ojalá que sea la última y no la más reciente. Sí, esperamos, ¿no? Y anteriormente, pues, han habido muchas otras radios, ¿no? Por ejemplo, en el estado de Puebla han sido ya tres las que han cerrado. Y algo muy, no muy curioso, ¿no?, sino algo que a nosotros nos extraña del funcionamiento de la fuerza pública, del actuar también de los reguladores del espectro, ¿no?, de quien no, ellos no son para un órgano para criminalizar, son para regular. Pues como llegan, ¿no?, los inspectores con Policía Federal, cercan las entradas principales de las comunidades, a modo de que la comunidad tampoco pueda avisarle, ¿no?, a su gente que pues hay presencia de policía, que hay una probabilidad muy grande de que se lleven el equipo, y el miedo que siempre ha habido, uh-huh, es que hayan detenidos o que haya gente procesada, como en el caso de Tierra y Libertad, por ejemplo, de hace muchos años. Sí, exacto, a donde se le dan 2 años de sentencia, ¿no? Entonces, a Héctor Camero, que hoy es el representante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México. Ese es un caso, ¿no? Pero también ahora, como abrir esta campaña que sacó en marzo el Instituto Federal de Telecomunicaciones. De criminalización, pues, y de hostigamiento a las radios comunitarias. Unos spots, exacto, de radio, ¿no?, en donde se habla de estas radios comunitarias como gente que roba señales, que está fuera de la ley. Que hoy dijo, hace unos minutos decía el comisionado presidente. Gabriel, no recuerdo bien su apellido. Sí, Contreras. Gabriel Contreras, así es. Dice, es que esta campaña no es para criminalizar a las radios comunitarias, pero el lenguaje de compadre, comadre, que apaga la radio, que se están robando el espectro, que es como robar el agua. Ajá. ¿No? Hazme el favor. Los bienes públicos. Uh-huh. Es un tema muy amplio para discutir, ¿no? Los bienes públicos, aunque los administra la nación es la sociedad. y decían, bueno, es que no afecta a las radios, ¿no? No, sí las afecta, porque en el momento en el que les están diciendo, te estás robando, eres criminal... Meten miedo, no solamente a la gente que opera las radios, ¿no? Ejerciendo un derecho... A las audiencias. Afecta, sí, a las audiencias porque no tienen dónde elegir contenidos, pero también... afecta a la opinión pública. Claro. Porque entonces la opinión pública dice, ay, es que eres pirata, mejor yo... Si yo quiero participar, si yo tengo una urgencia de expresar algo y los únicos medios que me abren en las comunidades es una radio comunitaria, una indígena, yo no voy a ir porque el del otro lado me están diciendo que son criminales, que se están robando el espectro y si me encuentran a mí, ¿qué va a pasar si me encuentran a mí? Y la radio comercial jamás van a tener un espacio sus inquietudes, pero la manera como llegan, por ejemplo, con lujo de violencia, intimidando, con policía federal, decomisando equipos que tanto trabajo le costó a la comunidad azulí. Y que no son baratos también, no. Digo, o sea, rebasa los 30,000 pesos y es uno muy básico, ¿no? Para las radios. Y que además, bueno, existen otro tipo de radios que están operando sin permiso, sin conocimiento del IFT, y que esas radios sí están haciendo uso lucrativo o están haciendo un uso indebido. Y en el spot este que criminaliza la radio comunitaria, no las reflejan a ellas, no. Sino a las radios comunitarias. Sí. Y lo dicen así claramente, ¿no? Como robar el agua. Ahora, los bienes nacionales, y lo que decíamos hace rato, ¿no? Pues sí, son de la nación y nosotros también somos parte de esa nación, pero en el momento en el que a las radios comunitarias se les pide que haya una regularización, que se regulen ante el instituto, también los procedimientos no son los mismos. Una tramitología... bastante engorrosa, ¿no? Sí, el procedimiento para cerrar a las radios es decir, yo te monitoreé y ya sé que existes y también sé que no tienes una concesión y sé que estás afectando obstruyendo el paso de otras radiodifusoras o que obstruyes la señal de los aviones. Y ahora que sacan esto de los contenidos, ¿no se ponen a revisar que todas las radios que han cerrado han sido comunitarias y no las esotéricas, no la de los... Las religiosas y las del crimen organizado, que hace rato lo reconocieron en el pleno, ¿no? Sí. Las radios que opera el crimen organizado. Que opera el crimen organizado y que las inaugura el presidente municipal. Y desde luego que nosotros también tenemos conocimiento de ello, ¿no? Pues de sí, esas pero radios. Esas no las persiguen. Esas no las persiguen, esas no las cierran. No las esas no las encuentran en su monitoreo. Lo que estás diciendo es muy grave, Eric Coyotl, ¿no? O sea, agentes del gobierno en contubernio con las organizaciones del crimen organizado que se hacen de espectro radioeléctrico para promocionar sus fines. Pues con razón los persigue el ayuntamiento de Tlaxcalancingo, man. Sí, la presidencia es de ahí municipales. Uh-huh. Sí, exacto. Pero cuéntanos una cosa, ¿por qué en su caso personal, Chololan, en el caso particular de Chololan, ustedes ya iniciaron los trámites que corresponden para que obtener una frecuencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones? Sí, ya los iniciamos y desde luego que me parece que para todos, ¿no? Incluso las organizaciones que acompañan los procesos de otorgamiento de concesiones es algo muy nuevo, ¿no? Hay un desconocimiento desde las comunidades hasta las organizaciones de cómo tramitar estos espacios, ¿no? Primero constituirse como una asociación civil, ¿no? Para el caso de las radios comunitarias, para el caso de las radios indígenas, a nosotros, porque pedimos en la comunidad de Tlaxcalancingo, municipio de San Andrés Cholula, pedimos una concesión de uso social indígena. Okay. Para revalorizar también, ¿no?, toda esta cuestión que tiene cultural. Que ver la cuestión cultural y estar tan cerca de la ciudad, ¿no? Y entonces nos decían, ah, sí, compruébame que es una comunidad indígena. Y entonces le piden informes al INEGI, le piden informes a la CDI, le piden informes al presidente del pueblo. Sí, sí. ¿No? Es como si le pidieran a los casi, empresarios, ¿no? Compruébame que eres empresario. Sí, compruébame los tantos millones que tienen, ¿no? Aunque sabemos que ahí hay una cuestión que también de transparencia que pues no se dice, ¿no? En el caso de los medios, ¿no? Ajá. Además, en el portal del instituto no hay así como un lugar donde fácilmente, si tú eres una radio comunitaria o eres una comunidad que quiere una radio, donde puedas ver aquí entro a esta parte del portal y ahí voy a tener toda la información. ¿Me van a guiar? No. Ellos tienen el pretexto de que sí lo han hecho, ¿no? Porque hicieron el año pasado una consulta indígena para aprobar los lineamientos, pero la consulta no es que te digan, mira, estos son los lineamientos y paloméalos, ¿no? Ajá, es que nos tomen en cuenta. El trámite para... es así, hay que dar esos pasos, así, estudiando. No, eso no se hizo, ¿no? Ellos nada más nos dijeron, pues ya son estos, ¿cómo ven? ¿Están bien? Pues sí, ¿no? Porque también no sabemos, o sea, cómo fueron determinados, bajo qué criterios, y aparte los tradujeron a lenguas indígenas, ¿no? Y de no existir nada a estos criterios que de repente abren la posibilidad de legalizar todas estas radios comunitarias e indígenas, pues se podría pensar que iba a ser un avance, ¿no? Que iba a ser una cosa positiva. Sí, sí, sí. Hay organizaciones que la determinan como tal, ¿no? Que ya ha sido un avance porque anteriormente la COFETEL con la SCT no habría estos espacios, ¿no? Para que... comunidades y organizaciones puedan, se les pueda informar al menos, ¿no?, de cómo están hechos los lineamientos. Sin embargo, en esta cuestión de cómo tramitar el permiso, nosotros también nos encontramos con una obstrucción muy grande, que es el lenguaje técnico, porque todo es técnico, ¿no? Claro. Sí, yo puedo entender mi lengua, pero de ahí a que me hablen de Homs, que me hablen de Hertz, que me hablen de separaciones, que incluso me hablen de términos legales, ¿no? De espectro, de sombras negras, ¿no? Uh-huh. Ruidos blancos, sombras negras. Sí, nosotros fue algo que tuvimos que resolver en medio año, estudiando una ley, preguntando por acá, preguntando por allá, ¿no? Creando neologismos a lo mejor en los idiomas así nacionales, es, ¿no? Y la cosa es que a 2 años de aprobada la nueva ley, pues todavía no se logra regularizar a todo este volumen de radios comunitarias e indígenas que están solicitando con todo derecho un espacio en el espacio radioeléctrico, ¿no? Han otorgado, han otorgado solamente 2 concesiones, ¿no?, de lo que va desde 2014 a este año, pero no han sido nuevos procesos, han sido radios, en el caso de Política y Rock and Roll, y una de Michoacán. Han sido procesos que llevan más de 5 hasta 7 años, ¿no? Que vienen peleando y solicitando un espacio para sus comunidades. Es muy desgastante eso, ¿no? Ahora, cuéntanos, Geraldina, ¿qué es lo que están tratando en la reunión con autoridades del IFT en este momento, tus compañeros, otros representantes de radios comunitarias? Claro, esencialmente en esta reunión lo que buscamos, viene a partir de esta campaña que lanzó el IFT a principios de marzo, que nosotros la identificamos, se busca por robo. Ellos dicen que no es el título o el nombre personal de la campaña, pero sí reforzaron, ¿no?, esa idea en al menos las publicaciones impresas y en otros medios, pues resaltaban esa frase. Ellos dicen que no. Sin embargo, nosotros, a la par de que dimos una conferencia de prensa para dar un posicionamiento, también surgió la idea de generar una campaña positiva para resaltar el papel y el trabajo de los medios comunitarios, indígenas y sociales. ¿Qué hay que decir, Geraldine, que los medios comunitarios, indígenas, sociales, tienen una relación entrañable con sus mismas comunidades, ¿no? Que a lo mejor desconocemos en ambientes urbanos, porque estamos acostumbrados a otro tipo de comunicación, pero en muchos lugares de nuestro país esta relación es muy importante, ¿no? La que establecen estas radios indígenas y comunitarias, precisamente con las sociedades con las que conviven, ¿no? Exactamente, es un podríamos llamarlo como la apropiación de los medios de comunicación y la exploración, porque también es gente que, digamos, no necesita de una carrera para pararse frente a un micrófono, sino que es más bien una gente de pie que tiene el interés de que su misma comunidad sepa algo de él, o a lo mejor que se comparta algún otro conocimiento. Claro. Y la red de comunicadores Boca de Polen, ¿cómo está trabajando, digamos, en esta circunstancia, en este presente en las que las radios comunitarias e indígenas están perseguidas, están acosadas y están criminalizadas inclusive en los medios masivos de comunicación? ¿Qué han pensado ustedes? Pues desde la red de comunicadores Boca de Polen reforzamos mucho la idea de la capacitación y la formación de los comunicadores indígenas y no indígenas también, ¿no? Que eso es real, que pues no todas las comunidades o toda la gente que apoya en las redes comunitarias pues tienen esa raíz indígena, ¿no? Entonces la idea que nosotros tenemos desde Boca de Polen es que la apropiación de los medios de comunicación, y que es bien importante seguir la capacitación y la formación. información en estos mismos medios y el intercambio de información y sobre todo reforzar las redes, ¿no?, entre las radios comunitarias, porque eso a la larga muestra un músculo, ¿no?, frente a quien sea, ¿no?, llámese Instituto Federal de Telecomunicaciones o como sea. Ya. Y en esta reunión entonces en las que están trabajando se están poniendo estos puntos frente a las autoridades del IFT. Hasta el momento, y ya bueno, sabiendo que se salieron, ¿cómo vieron esta respuesta? ¿Son todos los puntos los que nos acabas de decir, los que les están exponiendo a estas personas? Son ocho puntos los que nosotros pusimos en la agenda de la reunión que ahorita se está llevando a cabo. Desafortunadamente por el tiempo pues no alcanzamos a presenciar todos, mi compañero Eric y yo, pero esencialmente eran ocho puntos. ¿No los cuáles compartes? Son, sí, por supuesto. El primero de ellos pues es la importancia de distinguir entre los diversos medios de comunicación que operan con concesión y sin concesión y cómo actuar frente a ellos, ¿no? Un segundo punto es cómo contribuir a un mejor conocimiento de la importancia de estos medios comunitarios, es decir, a través de foros, porque consideramos importante que también debemos de capacitar a las mismas autoridades a distinguir entre estos tipos de medios y cómo se maneja, ¿no? Sí, parece que sí. Cultural o intercultural, hasta entre nosotros mismos, ¿no? También es válido hacer ese reconocimiento. Luego salen las autoridades con: disculpe, señor diputado, fue una lamentable equivocación. No, ojalá que sea el caso, por Dios. Exactamente. Y bueno, en la agenda también pusimos sobre la facilitación del acceso a la información para el trámite de concesión. Esto que comentábamos de que a veces son procesos engorrosos, y aparte de eso, considerar que no todas las comunidades tienen el acceso para ese tipo de tecnologías, ¿no? Y también les es costoso a lo mejor estarse trasladando hasta ciertos lugares para obtener esta información. Un cuarto punto también es facilitar los trámites para las radios que se encuentran en proceso de permisión, de permisionarios a concesionarios, que esa es otra cosa también. El quinto punto también es asegurar el acceso al 1% de publicidad, que es un tema, que es una cosa que quedó en la ley y que hasta el momento no se ha podido ejercer, ¿no? No, porque tienen que ser concesionarias. Las permisionadas no tienen esa posibilidad. Hay la palabra contrato. Claro. Ajá. Exactamente. Entonces, paso número uno, hazte de tu concesión. Paso número dos, buscar la publicidad, ¿no? El 1%. Que digo, no todas han mostrado el interés, la verdad, en acceder a esa publicidad, pero hay quienes sí. Y bueno, ya está planteado en la ley y hay que aprovecharlo. Porque va a ser un intercambio, seguramente, porque van a decir: sí, te doy esa pizcacha, digamos, de dinero, pero tienes que transmitir también nuestros Los spots oficiales. ¿No? Sí, lo cual va a dar una regularización discursiva de todas estas. Pero se está hablando del 1% del dinero que se utiliza el gobierno a nivel federal para publicidad oficial. Sí, lo que le llaman la comunicación social del gobierno federal. Es, ¿no?, un dineral. Sí, y solamente es de la comunicación social del gobierno federal. Ajá. Los municipios y los estados no están obligados, ¿no? Uh-huh. Ni los estados hacen de las suyas. Por ejemplo, ahí en Puebla hicieron su famoso TRIPAC, que solamente los medios que son afines al gobernador Rafael Moreno Valle son los que van a tener publicidad. Claro. ¿No? Los medios críticos. Claro. Claro, ¿no? Claro. No debería de extrañarnos, ¿no? Pero ese es algo que en política pública también se debe de atacar, ¿no? Y se debe de mejorar las condiciones para que estos medios también puedan sobrevivir. Dice Sócrates, compañero de Radio Yempo. El IFETEL de Oaxaca, el IFETEL dice: te da el acta de nacimiento, pero ¿cómo sobrevives? No me interesa, ¿no? Porque no tienes ni seguro social, no tienes ni cómo pagarle a la gente que voluntariamente y con mucho amor también va a la radio a trabajar, porque es un trabajo. Claro, y voluntario. Y grande, ¿no? Y es voluntario, y todavía... Que no tendría por qué ser, ¿verdad? Esto te voy a criminalizar, ¿no? Y entonces está lo del 1%. ¿Qué otros temas están tratando con el IFT? Nada más, digo, es un tema muy amplio, pero es publicidad, pero no solamente atraer como ese tipo de publicidad, sino que sea una publicidad con pertinencia cultural, ¿no? Claro. Otro punto es el reordenamiento del espectro derivado de la separación de los 400 Hz. O sea, la oportunidad de que entren frecuencias de radio comunitaria en zonas como la Ciudad de México o grandes ciudades, en donde a partir de que se ha cambiado la norma técnica de separación entre emisoras de FM, van a caber más estaciones. Sí. Así es, aunque en la ley viene estipulado que se debe de reservar el 10% de la banda para medios comunitarios y sociales, se está pidiendo, se está solicitando que se reserve el 30% de esta banda. Y se llegó a esa conclusión, o al menos a esa propuesta, porque digamos que en otros países así han hecho, donde reservan el 30%, poco más del 30% de ese espectro, a medios comunitarios y sociales. Sí, por ejemplo, Bolivia reservó el 34% para los medios comunitarios indígenas y 33% para los medios públicos, que no son de gobierno, y 33% para los medios comerciales. Comerciales, pues ahí hay un equilibrio. Hay un equilibrio, ¿no? Pero ya tienen a la Pachamama a su favor. Claro. Nada más, adiós dinero, dicen por ahí. Sí, claro. Sí. Otro punto en el que también planteamos con el Instituto Federal es emitir los lineamientos sobre pluralidad, lo que comentaba un poco hace rato Eric, de contenidos, de modo que se garantice la incorporación de contenidos indígenas y lenguas indígenas en la todas programación. Las programaciones. O sea, eso ya, tendría que estar en todas las programaciones de todos los concesionarios. Así es. Eso no pasa. Eso está lejos de pasar también, ¿no? No, aunque ya hay un precedente y está el escritor y poeta Margarito Carvalho. Si bien recordamos, él ganó un amparo donde, aunque es a título personal ese amparo, pero ya existe. Siento un precedente. Exactamente. Sí. Para que se pueda extender. Y por último, sobre el apoyo a la capacitación y la modernización de los medios comunitarios e indígenas, que pues es una parte muy importante, ¿no? También porque pues no todos tienen el conocimiento y los recursos, ¿no?, para poder capacitarse técnicamente. Claro. Bueno, pues estamos en vivo. La voz que usted escucha es de Geraldina Lázaro, de la Red de Comunicadores Boca de Polen. También está con nosotros Eric Coyot Lozada, de Chololan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla. Y hablamos precisamente sobre las radios comunitarias e indígenas en nuestro país. Llámenos al 41-55-1060 o 01-800-080-1060, completamente gratis para usted. Piratas, clandestinas, ilegales. Oye, comadre, dicen que la radio del pueblo es clandestina, ¿usted cree? Ay, Lupe, ¿cómo te crees de esos cuentos? ¿Cómo va a ser clandestina si hasta mi sobrina de 5 años sabe dónde está la radio? Sí, ¿verdad? Ya ve que una luego se cree todos los cuentos. La radio comunitaria es la voz del pueblo, el canto de las aves, el sonido del trueno. Es la radio donde el micrófono es nuestro. Otros medios, otros mundos. Nuestros medios, nuestros mundos. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto, a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica los Medios. Y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Bueno, pues gracias por acompañarnos, gracias por interesarse en este tema que a nosotros nos parece fundamental en el nuevo diseño de la comunicación en nuestro país, que se incluyan desde luego las voces de las comunidades, las voces indígenas que generalmente han estado relegadas de los medios de comunicación, y pensamos que puede ser una muy buena oportunidad para transformar esa realidad, Graciela. Y estamos platicando con Geraldina Lázaro y también con Eric Coyot sobre precisamente justamente estos esfuerzos que están haciendo las radios comunitarias organizadas en conjunto para tratar de llegar a acuerdos con el Instituto Federal de Telecomunicaciones para poder regularizar y poder tener satisfacción en sus demandas, ¿no? Oye, pero eso que nos decía Geraldina, bueno, no sé, ¿es Geraldina o Geraldina? Geraldina. Ah, discúlpame, entonces no, yo soy el que estoy mal. Hemos estado mal todo el programa. No, tú has estado bien, Graciela, yo he estado mal, yo le he dicho Geraldina, pero Geraldina le hace. O sea, lo que ustedes le están proponiendo, nos decías ahorita fuera de micrófonos, creo que puede ser muy interesante en cuanto a obligar a un instituto como el Instituto Federal de Telecomunicaciones a dar ejemplos. ¿Cuál sería este ejemplo? Hablábamos de los dineros. Exactamente, incluso mencionábamos que este 1% de publicidad, ponga el ejemplo del Instituto Federal de Telecomunicaciones y sea la primera institución en otorgar ese 1% de su presupuesto para comunicación social. Exactamente. Ay, pues les va a caer. Pues estaría muy bien. Muy bien. Yo creo que es lo mínimo que pueden hacer, ¿verdad? Pues para sí. Mostrar voluntad política. Desde luego, pero luego la cuestión de la política con la realidad, hay grandes abismos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es tu expectativa de lo que tiene que suceder, Eric Coyote? La expectativa de lo que tendría que suceder, porque si hay un abismo muy grande en este diálogo, ¿no?, entre un instituto regulador y las comunidades, es que se avance en políticas públicas, como bien se discute, ¿no?, el tema del 1%, cómo se discute la reducción del espectro a que ya no sea un derecho limitativo para las comunidades de solamente el 10%. Antes, con la separación de los 800 Hz, para que determinen una saturación de espectro, se dice el IFETEL, debe de haber 25 frecuencias de radio bien distribuidas, uh-huh, ¿no?, y están hechas un chilaquil en todos lados. Uh-huh. Y en ese ajuste de la separación de los 800 solamente caben dos. Ese 10% significa a dos emisoras, ya sea una comunitaria, una indígena, dos comunitarias o dos indígenas por ciudad. Uh-huh. Ahora con la ampliación, o más bien con la reducción, ¿no?, a los 400, uh-huh, eso debe multiplicarse a 4. Pero de 4, de 49 frecuencias que pudieran existir, ¿no? Entonces, inequidad todavía, sí. Claro, ese es un tema de equidad, de justicia incluso, ¿no?, para las comunidades, para los medios, para la gente. Pero o sea, la gente tiene que saber, Eric, y la gente de repente, como bien le dice su campaña, ¿no?, todavía, o muchas desconocemos la importancia de las radios comunitarias. Por eso yo creo que este hashtag comunicar es muy positivo, y creo que ha generado también respuestas positivas de la sociedad, ¿no? ¿Es correcto esto? Es correcto, la verdad es que durante todo mayo que se planteaba tener esta campaña hubo resultados positivos, recibimos muchos aportes de no nada más de radios indígenas, sino de algunos otros colectivos y otras organizaciones que no tienen nada que ver con la comunicación comunitaria, pero saben la importancia y la deuda que tiene la nación con este tipo de medios. No, pues, ¿y en qué va esta campaña? ¿Continúa? O sea, ¿está viva la campaña Comunicar es, Eric? Se supone que termina en mayo, pero desde luego que me parece que la vamos a continuar, ¿no? Porque es algo que sí se tiene que seguir difundiendo. Aquí entran los derechos de las audiencias, ¿no? Claro. La gente, ¿qué tanto nosotros estamos diciendo? A ver, momento, ¿no? Pues, tú, Televisa, o cualquier otra empresa, ¿no? O cualquier otro medio, incluso también los mismos comunitarios. Tú estás violando mi derecho porque estás hablando o estás promoviendo el machismo, por ejemplo, ¿no?, a través, uh-huh, de un programa. Claro. Y el tema del acoso, ¿no?, hacia las mujeres, o esta cuestión que tiene que ver con el abuso y todo sí, eso. Sí, sí, que tiene que ver con simplemente el abuso de género. La gran publicidad que ocupa los tiempos de los medios, ¿no? Así es una cosa que ya te fastidia como audiencia, como televidente, radioescuchas, que estás escuchando tanta publicidad, y como por ahí el programa pasado alguien se quejaba de que hasta le suben el volumen en los momentos en que está la publicidad, ¿no? Y ahora la ahora la ley habla de que también eso en las comunitarias, me imagino que también en las comerciales debe de regularse, ¿no? Esto que la programación va a un nivel, pero cuando suelta la publicidad va más alto. El bien que saben que nos vamos a otro lado en el momento de la Así es. Pero es algo muy importante, ¿no? Que a mí sí me gustaría dejarlo muy claro hacia hablándole a la gente, ¿no? De decirle, si la gente se siente agredida a través de un contenido con cualquier tipo de concesión pública, comercial o comunitaria indígena, lo denuncie, ¿no? Sí. Lo denuncie porque ahora es una obligación para todos los medios que deben tener un defensor de las audiencias. Claro. Y ese defensor de las audiencias tiene que tomar criterios para que se valore, ¿no?, esa falta al derecho de la gente, y también, si tiene la pertinencia, decirle al IFETEL, y el IFETEL tiene que actuar también, ¿no? Y tenemos que actuar todos nosotros, ¿no? Porque a veces no tenemos la conciencia de la importancia que tenemos como consumidores o como usuarios de los medios de comunicación, y precisamente esta frase de el cliente siempre tiene la razón es muy cierta. O sea, si nosotros demandamos a los medios que contenidos de calidad y emisoras que puedan darnos información de nuestro interés, que nos dé una más clara visión de lo que está pasando en nuestro país, de la diversidad cultural que tenemos, pues yo creo que tenemos que lograrlo, ¿no? Desgraciadamente ahí, mi querida Graciela, la industria, la cámara de la industria de la radio y la televisión ha nombrado a una sola oficina de defensoría de audiencias para no sé cuántos números de estaciones. Ojalá y los ciudadanos inconformes, bueno, no hay mucho interés oficina, por parte, ¿no?, de ellos, pero yo creo que hay otras vías, ¿no? Mira, tenemos muchas llamadas, José Ángel, y muchas de ellas nos están pidiendo libro. Entonces vamos a darles lectura rápidamente y al final les vamos a dar aquí a alguno de nuestros invitados a que con su mano santa saquen mano al ganador de este libro en la Casa Blanca de Peña Nieto. Muy bien, dice Anelena Fernández Coya, es ama de casa, microempresaria en Tlalpan, siempre escucho el programa, es uno de los mejores programas de radio educación. Tienes razón. Mercedes García dice, quiere agradecernos por el programa y por la atención de los telefonistas, saludos al equipo. Rubén Rivero es estudiante de 25 años de Catepec, felicita el programa, quiere la revista mexicana de comunicación, ya la tienes, Rubén. Rosa Ballesteros dice, los felicito a por toda la programación de Radio Educación, es única estación que nos cultiva un poquito. Dice Javier Altamirán, es ingeniero de Azcapotzalco, las autoridades del DF se han peruanizado porque solamente nos hacen caso cuando vienen los medios, dice. Rosalinda Sandoval felicita el programa y nos agradece por recibir a sus alumnos de la UNAM, pues muchas gracias, al contrario, ustedes por visitarnos cuando quieran. Rosa Ballesteros, Silva de Azcapotzalco, felicita el programa. ¿Saben por qué ya no se transmite el programa Boca de Polen en Radio UNAM? Gracias. Dinos, Geraldina. Bueno, ahí desde este año, desafortunadamente Radio UNAM ya no nos programó. Ellos, a las audiencias han dicho que por el fallecimiento de Eugenio Bermejillo, que era quien lo conducía y el coordinador de Boca de Polen, y nosotros tenemos otra respuesta donde se está buscando una coproducción con el programa Nación Multicultural de la UNAM, pero hasta ahora no ha habido como una mayor respuesta oficial, ¿no? Ojalá que pronto regresen. Carmen Huerta Álvarez, muy interesantes sus programas, los conductores son muy inteligentes e imparciales. ¡Ay, que te tomas, Carmen! Es una de las estaciones en las que más confío. Muchísimas gracias. Luis Cari nada más dice, felicidades vía Facebook. Gracias, Luis, igual para ti. Javier Molina, no hay un noticiario transparente. Hace tiempo a Gutiérrez Vivó le ocurrió lo mismo que a Carmen Aristegui. Los que no tenemos televisión de paga nos quedamos sin información transparente sobre los hechos. Con todo respeto, los programas de noticias de Radio Educación no son tan agudos. Dice Juli Pai, en la radio es lo mejor. Sí. Victoria Alvarado, ¿podrían recomendar algún lugar o medio de comunicación donde podamos denunciar arbitrariedades del gobierno? Muchas gracias, pues aquí en Radio Educación. Juan Palafox de Nicolás Romero, tenemos derecho de que Radio Educación tenga FM, me doy cuenta que al sistema no le agrada la idea. Felipe Victoriano, me parece un buen programa porque nos mantiene informados sobre el periodismo tanto escrito como hablado. Berta Castillo, que siempre nos escucha vía Facebook, dice, atenta, escucho el programa. ¿A qué se debe esta persecución a la radio comunitaria? Y saluda a todo el equipo. Pues ya tratamos de responder en este programa. Carlos Isidro Villegas, ¿podrían mencionar cuál fue el caso de Gutiérrez Vivó? Ojalá que vuelvan a dar...